Atención Salto. Si buscas precio, cantidad y sabor, escucha bien. El Gustazo Comidas Rápidas es ese lugar donde la noche se disfruta en serio, donde no te quedas con hambre y donde el bolsillo también sonríe. Todas las noches te esperamos con milanesas gigantes para compartir. Sí, gigantes. Para dos, al precio de una. Napolitanas bien cargadas, abundantes de verdad. Hamburguesas completas, chivitos bien armados, panchos, planchitas, todo preparado con productos de primera calidad y a super precios. Realizamos envíos a toda la ciudad o te esperamos de noche en Avenida Enrique Amorín, entre Verocay y Bella Unión, en la zona noreste de Salto. Para realizar un pedido y conocernos más, ingrese a miciudad.uy y nos llegará a nuestro WhatsApp 092-352-719. El Gustazo. Más comida, menos excusas.